Unidos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros, compañeras. Estamos empezando esta audición del 26 de marzo, integrante de Unidad Popular, en este lunes, saludando a todos y todas los que, bueno, están cumpliendo tarea aquí en Montevideo y en todo el país, que sabemos que son muchos y muchas compañeras, que lo están haciendo y lo siguen haciendo todos los días, trabajando y militando por nuestra organización. Saludamos a los compañeros, particularmente a los jóvenes que este fin de semana nos llegaron las fotos y los videos de los muros que estuvieron haciendo una vez más por Palestina, por la causa palestina. Estuvieron los jóvenes en varios puntos de Montevideo realizando muros, generando esta actividad de propaganda. Y especialmente el saludo para los compañeros del buceo del municipio CH, que también estuvieron realizando la tarea de la pintada de muros, pintando muros por Palestina, denunciando el genocidio y la complicidad del gobierno uruguayo, y que, bueno, también en esa tarea, en esa actividad militante, sufrieron una vez más, podríamos decirlo, de alguna manera, la vandalización de los muros, en este caso por parte de efectivos de la policía, que fueron a pedirle los datos y demás, hicieron que los compañeros estuvieran pasando un momento allí de tensión, pero bueno, que por supuesto no pasó a mayores ni mucho menos. Pero bueno, a raíz de la denuncia de un vecino, de alguien que vive por allí, por la zona, seguramente también en complicidad con aquellos que nos vienen estampando los muros en todo Montevideo y en la capital, que bueno, se acercaron allí los efectivos, hicieron que los compañeros tuvieran que terminar la tarea de forma distinta a la forma que todos hubiésemos querido que terminara la tarea, que bueno, completar el muro, poder denunciar el genocidio que está cometiendo Israel en Palestina y denunciar la complicidad de este gobierno. Lo dijimos y lo venimos diciendo, están vandalizando, están tapando esos muros. Hay sionistas en este país que se dedican a vandalizar y a escrachar los muros que denuncian el genocidio, y tenemos que estar atentos, compañeros, a esta situación que está pasando, y a enfrentarla con las capacidades que tengamos de enfrentarla. Esto también exige un plan para no solo salir a pintar los muros, sino que tener un plan que ya lo tenemos de cómo accionar a cuando pasan estas cosas, y cómo enfrentar y seguir denunciando este tipo de acciones por parte de los sionistas y de los cómplices del genocidio. Para todo esto, para generar este plan, para seguir organizándonos y pintar aún más muros, porque está claro que vamos a seguir saliendo a pintar muros por Palestina y bueno, por las causas justas de este país y de los pueblos que están luchando. Para organizarse en torno a eso es que este sábado vamos a estar realizando el plenario nacional del 26 de marzo a las 2 de la tarde en Convención 1165. Estamos invitando a todos y todas, los compañeros, los arrimados, los amigos, los que, bueno, todavía no han encontrado oportunidad de arrimarse, los que conocen a algún compañero de la zona, que es vecino, que lo ven salir, que lo ven militar, que lo ven pintar los muros, y tienen intención de arrimarse y están esperando el momento, bueno, es este el momento justo para sumarse al plenario nacional, que va a ser a las 2 de la tarde. El plenario va a constar de los informes de los frentes de trabajo. Allí cada frente de trabajo tendrá un tiempo para pasar los informes de lo realizado, pero sobre todo el informe de los planes de trabajo que se vienen de aquí en adelante, ¿no? Lo que necesita el plenario es nutrirse de planes de trabajo de aquí a futuro, continuando con los puntos que nos hemos marcado como organización desde el último plenario nacional y desde cerrada la etapa de las elecciones, que nos hemos trazado un eje de ruta que tiene que ver con la reconstrucción de la izquierda, que tiene que ver con enfrentar el presupuesto nacional, que bueno, según todas las declaraciones del ministro de Economía, del ministro de Trabajo y del propio Orsi, va a ser un presupuesto magro en torno a las reivindicaciones y a las necesidades del pueblo. Entonces, uno de los puntos que nos hemos trazado como importantes es enfrentar el presupuesto de ajuste, de achique, y seguir exigiendo más y mejor presupuesto para la educación pública, mejor presupuesto para vivienda, y bueno, además seguir insistiendo y luchando por una seguridad social justa, solidaria y sin AFAP. Esos son los puntos que nos hemos trazado, que nos hemos definido como centrales en esta lucha. Ni que hablar que el cuidado del ambiente, la protección del ambiente y los recursos va a seguir presente, por supuesto. Tenemos compañeros militando y trabajando todos los días en ese tema, que los temas que van apareciendo también son importantes. Ni que hablar del tema Palestina y de los demás temas y situaciones que van apareciendo en cada barrio. Esos tienen que estar también dentro del plan del plenario nacional de este sábado. Pero bueno, para que todo eso se articule y que funcione de forma correcta, es que hay que planificarlo, como decíamos y como insistimos, y para eso es que generamos y realizamos este plenario nacional, en que bueno, vamos a seguir insistiendo en fortalecer y mejorar la organización en todo sentido y en todo ámbito. Después del plenario nacional del 12 vamos a estar también trabajando y convocando para, bueno, la convocatoria, valga la redundancia, que propone la Coordinación por Palestina el 26 de julio, que bueno, que es una fecha además bastante importante para la vida revolucionaria de América Latina. El 26 de julio vamos a estar enfrente a la Embajada de los Estados Unidos protestando en torno a la causa palestina, así que bueno, está convocada esa actividad, y allí vamos a estar una vez más como 26 de marzo, como hemos participado de todas y si no todas, de casi todas las instancias y propuestas de movilización y concentración que ha planteado la Coordinación por Palestina y las organizaciones sociales que luchan en torno a la causa palestina. Es un genocidio que se mantiene, que sigue en pie, que sigue su curso. Israel está atacando las filas de ayuda humanitaria de los palestinos. Eso es de una crueldad sin precedentes. Realmente tenés que remontarte muchos años de la historia para ver una crueldad de esta magnitud, atacando filas de niños que van a buscar la comida, la poca ayuda humanitaria que llega a Palestina, y bueno, en esas filas de donde está atacando y donde se concentra hoy el ataque del ente sionista de Israel, y bueno, vaya si será importante denunciarlo, denunciar también la complicidad de este gobierno, los dichos de la ministra Lazo, de la ministra de Defensa, llamando a Israel como un estado hermano, como un pueblo hermano de Uruguay, justificando la compra de armamento al estado genocida, comparando banalmente el genocidio que está perpetrando hoy Israel con otras terribles situaciones que han vivido los pueblos y la historia del mundo, banalmente comparándolo, minimizando lo que está pasando una vez más en Palestina. Se ha dedicado el gobierno uruguayo, Orsi, esta vez la ministra Lazo, a minimizar y a banalizar lo que está pasando en Palestina. Realmente esto es muy grave y hay que denunciar con igual fuerza a Israel como el genocida. De igual manera hay que denunciar a los cómplices, y en este caso los cómplices están en el gobierno uruguayo del Frente Amplio. Compañeros, nos vamos dejando por acá, extendiendo una vez más la invitación al plenario nacional de este sábado a las 2 de la tarde en convención 11:65. Nos escuchamos nuevamente mañana 12:15 y el domingo en la mañana con la audición dominical del 26. Hasta entonces.